a la información policial a las 11 y 24. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias por este ratito que vamos a tener aquí con la info. Queremos saber cuál es la actualización del fin de semana. ¿Qué pasó, Mauricio? Bueno, lo que es fin de semana, si bien en el ámbito penal algunos temitas de que se manejaron por ante la comisaría de la mujer por problemas familiares y demás, teníamos pactado ya hacer un mega operativo, ya sea el sábado y el domingo, con varias dotaciones estacional, con tanto así la DDI, la DDA, los efectivos de estacional, gabinete de prevención y destacamento, juntamente con tránsito, lo que arrojó como resultado el tema de los secuestros de 20 motos aproximadamente. Son las motos que a veces recibimos varios llamados de la gente, que son las motos que andan arriba de la plaza, que hacen ruidos molestos, maniobras sinuosas. Las 20 motos que fueron secuestradas, normalmente la mayoría tenía escape antirreglamentario, algunos estuvo haciendo una maniobra que otra sinuosa, faltante de casco, patente, como así también documentación, como ser seguro y carnet de conducir. Están todas a disposición del juzgado de falta local, y bueno, ya tendrán que dar las explicaciones ante el juzgado de por qué andaban en falta con las motos. Claro. Convengamos que no solamente hay menores, hay un menor, pero hay muchos mayores. Mauricio, ¿esto cuándo fue? Sábado y domingo, en horario de tarde, entre las 5 de la tarde y las 21 horas. Ajá. ¿Con operativos de policía fue esto? Sí, sí, un operativo en conjunto con la gente de tránsito, que también aporta su personal, y los QTH, que digamos son los lugares apostados para poder hacer las infracciones. Claro, ayer vi... Lugares. Los QTH son los lugares designados para hacer como los retenes, como lo llama la gente, ¿no? Exactamente, sí, los lugares donde se hacen los operativos puntualmente. Esquina de diferentes calles, que son los lugares más complicados, donde más se juntan las motos y demás. Perfecto. ¿Y 20 secuestraron? 20 motos, sí. Impresionante. Y habíamos hecho anteriormente uno con 18 motos, creo, al principio de año, que fue el que hicimos uno también. Ajá. Sí, bueno. Sí, que también salió, bueno, que era para cierta forma que tengan en cuenta que estamos viendo y observando la situación y que queremos dar una solución también a este tema. Perfecto. ¿Van a seguir con estos operativos? Sí, por supuesto. No van a ser tan... van a ser paulatinos, diferentes horarios, diferentes días, pero siempre vamos a tratar de agarrar los feriados, los domingos y sábados, que son donde se juntan los motoqueros, ¿no? No queremos molestar a la gente que anda en regla, sí, a los que están haciendo haciendo ademanes o cosas extrañas en sus motos y pueden ocasionar mal mayor a terceros, ¿no? Perfecto. Bueno, ese es un tema, Mauricio. ¿Hay otros temas más que nos convocan? No, hasta ahora, después el resto de la jornada va bastante tranquila, sí. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. La palabra entonces de Mauricio Contini, con toda la información del fin de semana, con lo que han hecho desde la actividad policial. Recién lo contaba Mauricio Contini, y por supuesto lo vas a poder volver a escuchar en un ratito nada más en la106.com. 11 y 27, ya volvemos. 106, siempre una canción.